El futuro llegó hace rato. Una incipiente respuesta a las reiteradas crisis hídricas de las Sierras Chicas cordobesas parece haber surgido en los últimos días. En una reunión que convocó a intendentes de diferentes localidades, se firmó un acuerdo para la administración del agua. Es la primera vez que los mandatarios se encuentran para proponer la integración de los sistemas de captación, potabilización y distribución primaria en toda la zona. Los reparos de la población se fundan básicamente en la falta de planificación y previsión de servicios de los grandes emprendimientos inmobiliarios de alto nivel que se están radicando en la zona. Para Mercedes Ruiz, integrante de la organización Guardianes del Monte de Mendiolaza, estas serían las razones para las reiteradas emergencias hídricas en la región. Es un crecimiento demográfico no controlado, no planificado, la modificación del uso del suelo, de las cuencas hídricas, el desmonte, los incendios. En este sector, bueno, no tanto la parte agrícola, pero sí como que toda esta Sierra Chica se ha destinado a los inmobiliarios. Estos grandes proyectos usan el agua que es de todos, la cual tampoco tienen agua. Está viendo de dónde sacar el agua, desde el río Carnero, de Córdoba, Paraná, y todavía no está resuelto. Estamos sin agua, esa es la realidad. Mientras, la provincia no brinda señales claras de cómo resolverá las obras de infraestructura pendientes. Los municipios no cuentan con recursos para resolverlas por su propia cuenta. En localidades como La Granja y Agua de Oro, vecinos y vecinas han conformado una mesa conjunta con las autoridades comunales, procurando abarcar soluciones integrales. Ricardo Chiavaza participa en esta experiencia y lo cuenta para Serrana FM. El mes de enero, la intendencia hizo una convocatoria cuando estábamos en plena crisis, pidiendo colaboración de los vecinos como para formar un comité de crisis, un lugar donde se tiraran ideas o propuestas de qué es lo que la gente podía pensar en hacer para solucionar el problema del agua. El ejemplo de La Granja deberá ser un ejemplo para la propuesta que los intendentes de la zona están elaborando para el futuro inmediato. Lucía Rodríguez, de FM Serrana, Unquillo, Córdoba, para el informativo Farco.